Radio Pirata presenta Los viajes de la mariposa. Historias de derrotas y victorias, paisajes sonoros, música original con Alice Bettolo. Capítulo 13. Ubi bene, ibi patria. Hola, hola a todos ustedes. Hola a todos los que van escuchando estos audios. Me di cuenta, en este camino que se llama vida, que las personas que de veras te quieren son las mismas que se sienten felices cuando tú estás feliz. Sin envidia, sin celos, sin bajar tu autoestima cuando flotas entre las nubes de tus mismos sentimientos. Cuando estás floreciendo después de mucho tiempo escondiéndote. Y por eso me siento agradecida que en mi camino, que se llama vida, sigo encontrando e encontrando otra vez personas que me empujan a buscar la felicidad. Porque lo sabemos muy bien que este estado de ánimo es la mejor enfermedad que nos puede contagiar. La misma que, como maleza, se arrastra hacia las profundidades de nuestra alma, dejando semillas de luz en nuestros corazones. Me cuentan desde el paraíso y desde el final de las tierras conocidas que el infierno de calor está quemando los bosques en las montañas y secando los pozos. Y derrite las almas bonitas que van esperando estos audios bonitos, los que nacen desde el aleteo de una mariposa que no tiene patria ni confines. Porque, como decían los sabios ancestros latinos, ubi bene, ibi patria. En donde me sienta bien, allá es mi patria. Muchas historias que contar desde el último audio dedicado al pobre Spaghetti, que dejó su burbuja de plástico para volar directamente la panza del gato Pietro. Muchas decisiones que he tomado para no perder mi integridad mental. Le iba contando que la vida en mi ciudad de nacimiento me pesa mucho. Que Tlaloc está todavía enojado con las montañas, con la lluvia y el frío que aplastan la sonrisa de la gente, creciendo un musgo de tristeza que los transforma en zombies. Estos zombies de las películas de segundo orden que transmiten en los cines de los barrios olvidados. Chao, Vela. Bueno, sobre la historia del tlacuache no ha llegado. Lo que pasa es que lo rescató Bea, estaba lastimadito y bueno, yo ya lo veo que tiene pelo porque me mostró otra foto, pero no, lo vamos a dejar que crezca un poquito más y le dije, lo vas a liberar y seguro en mi casa porque pues ahí hay animales, hay animalitos del bosque y se respeta, ¿no? Es el futuro integrante de la granja. Bendiciones y que todo vaya mejor. Las constelaciones familiares van resolviéndose despacio y con todo el amor que le tengo a mi padre, hablando por primera vez como se habla un hombre, a quien me ama y que yo amo profundamente. Cuánto es difícil. Cuánto es difícil hablar con las personas que necesitan amor y que no lo saben expresar. Así, como nos pasa seguido con nuestros padres. Cuando las relaciones se desgastan con el tiempo, con las palabras que nunca decimos, con las emociones que nunca expresamos. Allá voy trabajando y resolviendo con amor y paciencia. Le contaré pronto los seguros éxitos de mi personal constelación familiar, en donde perdonar a mí misma es siempre la cosa más importante, en donde dejar que los amigos que encontré otra vez me amen y que yo pueda amarlos exactamente como hice con todos ustedes allá en el paraíso. Y pienso también que escuchar las historias de las personas alrededor es un acto muy valioso. aunque muchos acá me digan al contrario, aunque muchos amigos me hablan del hecho que ya no quieren escuchar y se encierran en sus burbujas de soledad y al final de tristeza. Bene, bene, andiamo. Andiamo. Va bene. Todavía falta la pregunta más importante. ¿En dónde estará la mariposa? ¿En dónde se la llevó este aleteo apátride? ¿En dónde se fue este meteorito loco que siempre cambia de camino, pero nunca de ideales? Yo estoy en donde tengo que estar, según el movimiento consciente que nos divide en grupos diferentes, gente nómadas y gente sedentaria. Pero estoy segura que ya se la saben que todos los caminos llevan a... Aquí, en la gran capital, en donde se respira un aire brillante. Caminando entre las calles llenas de historia, monumentos, encontrando constantemente gente que viene desde todos los países del mundo. Encontrando caras y colores de piel diferentes, con los idiomas que se mezclan en una torre de Babel que me hacen acurrucar. Entre esta humanidad que, a veces, pero solo a veces, amo profundamente. Simón, Trastevere, sí conozco ahí, también fui, estuve un rato ahí viviendo. Bueno, por ahí vino un ocupa. Ánimo, mija, pásala chido, ¿vale? Te deseo un pinche giorno bonito. Ánimo, perrilla, ánimo. Dale, dale con Tokio. Y así, hay que dar la bienvenida al recién nacido Kilian, que para mí siempre se va a llamar Taco, y que estoy bien segura que con una mamá como esta poderosa guerrera que le tocó, va a ser un hombre de los que pueden cambiar el mundo. Ah, me cuentan también que allá en el paraíso van pasando el día a día con este nuevo turismo de fin de semana, de los que solo pasan y no entran ni al mágico. Que los amigos van esperando ahora, igual que los lugareños, el dichoso festival de jazz. Y mientras tanto se esperan la hora de la reunión, allá justamente en la banqueta, para tomar las cervecitas juntos y ver dormir el pueblo. Y también van esperando a los amigos que algún día dijeron «Yo volveré», y así entran en la lista de espera, y tal vez nunca vuelvan. Los extraño a todos ustedes, pero lo saben que yo en el tiempo de las montañas iba resolviendo mis asuntos y los problemas que había dejado irresoluto. Como este problema del fascista, lo que ocupa mi casa y se olvida constantemente de pagar la renta. Bueno, que ustedes sepan que ya envié la carta de un abogado para despedirlo. Y... a ver lo que pasa en las próximas temporadas del mercado de lágrimas que es la renta de mi casa. Yo no quiero hacer la guerra, no quiero enojarme, quiero ser feliz. Porque, piénsalo bien, ¿qué sentido tiene mostrar los dientes si no sabes morder? Hay los cobardes que pelean la fuerza con la fuerza, que tienen que sentir el olor de la sangre para pensar que están en un combate. Creo que la batalla significa también el saber resistir, el conservar la memoria de los lugares y la memoria de la gente, para siempre mantener vivo lo que se pierde en una guerra, la humanidad. Como escribe la amiga Dibi, que me llevó hacia aquí, hacia la capital de viaje y que aquí me dejó, estaban muchas rosas rojas y una amarilla, soltera, diferente, sin miedo en la lluvia. Puede ser que yo, soltera, diferente, un día voy a ser una rosa amarilla. Yo quiero ser una rosa de todos los colores, con mis espinas y mi perfume bonito. Quiero seguir disfrutando la vida, porque es la única que conozco. Y a lo mejor en la próxima puede ser que me voy a reencarnar en uno de estos chihuahuas, los que siempre ladran y que nadie aguanta. Y así se acaba este audio desde la gran capital, entre los monumentos más bonitos y la historia que respira en todos lados. Me siento muy agradecida de poder seguir haciendo estos audios. Espero que también ustedes lo gocen como yo gozo hacerlo. Porque me doy cuenta que estos pequeños audios son tan personales que quitan toda la impersonalidad de la gran red. Y voy a seguir haciéndolo porque me lo piden. Me lo piden a gritos después de un rato que no los hago. Se presentan y me dicen, ¡repórtate! Y aquí me reporto y ya me tengo sorpresas porque la próxima semana me voy a mover de aquí y no voy a regresar entre las montañas en donde parece que hay el reino de Mordok que está lloviendo y haciendo frío. Quiero seguir caminar descalza, quiero seguir volando hacia otro lado, pero se queden al pendiente y me manden sus noticias y repórtense también ustedes porque así vamos siguiendo y juntando las voces, que es la cosa más importante.